Bajaba fiebrado hacia las costas de la aventura y me encontraba siempre con esa cárcel de rutinas. ¿En qué consiste la vida? Porque estamos aquí donde todo dolor y todo resulta gratis. Porque el sol se quema todos los días como un bonzo que se suicida por tristeza. En donde las sonrisas terminan siempre en puñaladas y donde el primer pez, cuando tuvo hambre, se convirtió en asesino. El dolor de estar aquí, aquí, aquí, en donde los pájaros aprenden a leer y a escribir las leyes que les prohíben volar. Esos viejos, flacos y orgullosos en el supermercado, arrastrando un carrito vacío con los ojos bajos y en silencio, porque ellos creen que el silencio es de bravos. Esos viejos muertos de hambre que trabajaron toda una vida y no se roban ni una uva. Esos viejos que se cruzan con un muchacho rubio de pelo largo que no los ve porque va pensando en el futuro. Porque este es un mundo de jóvenes que olvidan su origen, de viejos que no recuerdan el destino. Pero si las moscas usaran corbata, si las balas cantaran blues, si el cielo sacudiera su viejo culo azul, si las ventanas catódicas de los edificios explotaran igual, igual, igual, igual, habría un anciano babeando fantasías sobre las piernas de una muchacha. Igual, igual, estarían todos esos tipos con caras de esclavos sonriendo por las calles del mundo. En una tribu de valor, en una fiesta de esclavos, en una calle de zombies. Yo no soy un hombre, soy un virus en su mente. Un hombre solo en un cuarto regando una planta, sufriendo porque nadie le habla o nadie lo toca y solo le cabe recordar. O las camareras de los bares nocturnos de polleras cortas que van naufragando entre las brumas del deseo. O las conversaciones de mis amigos que antes soñaban ser héroes y ahora cobran un sueldo miserable. Le están inyectando una jeringa de miedo en las venas del mundo. Siempre estaba borracho en una pieza mugrienta, viendo reflejar mi rostro sobre las frías paredes del mundo. Ahora tengo casi 50 y nunca lo vi. Nunca vi un hombre encendido y llameante, un hombre que arrebatará la mano para encender un cigarrillo. Yo vería en sus ojos los ojos de un tigre acechando en el viento el paso del tiempo para matarlo. Pero no, no, no, no, no, no. Siempre vi los ojos del miedo, siempre vi los ojos tristes.